signo lunar ascendente Cáncer. La energía está bastante cortante, bastante tensa, y a ti todo esto te cabe en tus compromisos, esos compromisos que tú puedas tener donde allí haya una economía compartida, donde ahí haya emociones y sexualidad compartida, y ahí es donde sobre todo estás diciendo que no quieres más de lo mismo. La luna cuarto menguante en Capricornio, por lo tanto, ya viene a eliminar esas estructuras que tú hasta ahora tenías montadas y que esa forma de enfocarlas también se caen, ¿no? Y sobre todo a la hora de mirar a tus relaciones personales más estrechas, esa pareja, ese socio, ese amigo o esa amiga íntima. Esas estructuras se caen. La luna seguirá transitando menguante por Acuario y por Piscis. Por lo tanto, sigues eliminando, por lo tanto, dinámicas en esos compromisos con esas relaciones y también cómo incluso tú crecías, evolucionabas y te ilusionabas a la hora de oficializar esos compromisos y esas relaciones. Mientras la luna está menguando por Acuario, allí se unirá junto a Venus, Juno y Saturno en triple conjunción. Por lo tanto, también esos deseos de enfocar tu futuro, tu vida privada, esos compromisos y esas relaciones personales, donde incluso ahí hay ciertos límites o ciertas figuras de autoridad que siempre te han mantenido limitada o limitado, bueno, pues es como que ahí no. Tú ya te has empeñado en que así no quieres más y así no quieres más. La luna nueva en Aries del día 1 de abril viene por tanto a comenzar un ciclo nuevo con mucho empuje, con mucha energía y para poder emprender un ciclo nuevo súper importante en el papel que has venido a representar en este mundo, ya sea por ejemplo a nivel profesional, estatus, imagen pública o relaciones de larga duración. Allí Mercurio estará al lado de esa luna y de ese sol, por lo tanto, muchas situaciones kármicas y al mismo tiempo mucho tema de hermanos, de primos, de vecinos, de formas de marcar tus expectativas, también estará presente. Todo esto estará alimentando a Marte, que es el que va a estar manifestando precisamente esos cambios radicales en esos compromisos, tanto económicos como íntimos y sexuales. Te recuerdo que todo esto lo está marcando Urano, y es que Urano lo que quiere es que en el futuro tengas una libertad como es debido y que te dirijas hacia otro tipo de conductas donde el amor propio se te respete a la hora de enfocar esa libertad, ya sea con esas relaciones sentimentales, a la hora de proyectar proyectos profesionales en equipo o también en amistades o vida social. Así que, mi querido Cáncer, a eliminar todo aquello que ya no te dé valor y sobre todo referente a tus compromisos.